Andrés Viracocha, millón de gracias, mi brother. Siempre estamos aquí tratando de compartir con todos ustedes lo mejor del blues, del rock and roll clásico ecuatoriano, por supuesto, y todo de todo el planeta. Por supuesto, siempre hablando de cultura, siempre desde la ventana abierta, la expresión del arte. Este es su programa Woodstock Blues. Soy Pato Recalde y bueno, vamos a arrancar algo chévere en Woodstock Blues de jueves. Saludos a todas las personas. Vamos a hablar un poquito también del festival que ya se viene, el festival, el segundo festival, Riobamba Blues Arte Cultura. Bienvenidos todos a este viaje musical, bueno, al pasado, por supuesto, también al presente. Vamos con Woodstock Blues en jueves. Escuchamos esta gran canción de esta gran banda como la es Norberto Aníbal Napolitano, con esta gran canción que es esta es la canción Fiesta Cervezal, me corrige Andrés también. Qué buena onda escuchar esta gran canción también del maestro Papo Blues, por supuesto van a estar haciendo el homenaje en la Plaza de Papo, me supongo en marzo, ahí en Argentina, y también el homenaje que le hacen en Luján al maestro, uno de los mejores representantes que hemos tenido una Latinoamérica, desde Argentina, ¿no? Este gran músico participó también con grandes, ¿no? Con los grandes, era un mimado de B.B. King, tocaron muchas veces en Buenos Aires, y por supuesto él abrió sus conciertos allá en la Tierra del Norte, allá en Estados Unidos. Estamos hablando de un gran músico y siempre lo menciono, también tenemos el gusto de que hay esa familiaridad artística, musical, bluesera, hermandad. Es Norberto Aníbal Napolitano, Papo Blues del Carpo. También es primo de otra leyenda, otro representante, otro de los grandes representantes, como lo es Héctor Napolitano, viejo Napo ya desde Guayaquil, siempre su blues, su rock and roll, su onda sonera también. Nos emanan con esta gran tierra del blues, rock and roll, como es Argentina, y por supuesto con el Carpo, Norberto Aníbal napolitano. Vamos a seguir con algo chévere, vamos a traer al escenario a otro de los grandes también. Bueno, Sonny Boy Williamson, él hizo algunas cosas súper chéveres, otro, un reconocido bluesero, Sonny Boy Williams II estamos hablando, ¿no? Y él le acompañó a grandes músicos, a grandes bandas como son los Yardbirds, un reconocido, un gran músico armonicista, uno de los grandes armonicistas, Sonny Boy Williamson, y bueno, cantante también. Bueno, le consideraban también un gran poeta, músico, cantante, compositor estadounidense, que ha sido considerado como una de las últimas leyendas del blues. Sonny Boy Williams es ahí también el número uno, ¿no? Es el en cambio, era. Él nació en el 1914 a 1948, él fue el número uno. Sonny Boy Williams II es muy conocido porque acompañó a grandes bandas como las de Yardbirds. Bueno, les quiero conversar algo de Sonny Boy Williamson. Vivió y trabajó como aparcero con Jim Miller, su padrastro, de quien adoptó su apellido, y con su madre Miller Ford hasta principios del decenio de 1930. A partir de la década de 1930 viajó alrededor de la Mississippi, Arkansas, trabajando con grandes artistas, grandes músicos, hablamos de tallas grandísimas del blues en aquellos tiempos, y por supuesto por siempre, Big Joe Williams, Elmore James, que seguro vamos a escuchar también estos días. Estuvo también con Robert Locke Wolf Jr. Durante este periodo también se asoció con Robert Johnson. Esto es Robert Johnson, el gran blues, ¿no? La carrera, bueno, tiene muchas cosas súper interesantes. Sonny Boy Williamson, el número dos. Menos palabras, vamos a hacer algo chévere. Vamos a escuchar, como les había mencionado, esto es con Yardbirds. Yardbirds, esa gran banda también donde participaron grandes músicos como Eric Clapton, como Jimmy Page. Vamos con esta canción. Menos palabras, menos bla bla, más música. Esto es Slow Walk con Sonny Boy Williamson y Yardbirds. Good Stock Blues en jueves. Y bueno, escuchamos un poquito de este gran artista con una banda acompañada como eran los Yardbirds en este Slow Walk. Vamos a escuchar otro de los grandes, este día ha sido para escuchar una grande música. Vamos a escuchar algo de un grande también, un grande del soul, un grande del jazz, un grande del pop en un tiempo, un grande del blues. Estamos hablando de unas ligas mayores como es un gran maestro como el Ray Charles. George Charles, mucha gente tal vez vio su biografía, bueno, hicieron una película también de este gran maestro, con sus vicisitudes y con todos sus veranos e inviernos, uno de los grandes, grandes de la música. Menos palabras, vamos a escuchar este I Did No Doctor. Bueno, esta canción la sacaron tantos músicos. Esta es la versión del maestro Ray Charles en Woodstock Blues de jueves. You know, for my prescription to be Estamos escuchando en el escenario de Woodstock Blues, este gran músico, este grande de la música, Ray Charles. Quiero mandar un saludo bien grande a Riobamba, siempre nos han recibido de la mejor manera allí en Riobamba. Quiero mandar un abrazo bien grande, Blue Rock and Roll, a grandes amigos de medios donde pudimos difundir también este festival que se va a dar el sábado 22 de noviembre. Millón de gracias a los compañeros de la Radio Bonita, a la AVI. A la Radio Río, a Michita, un abrazo millón de gracias, a Lonela Caicedo también millón de gracias en la Radio Mundial, millón de gracias también al diario La Prensa, bueno, a todos los medios, ojalá no me olvide algunos de los cuales estuve estos días ahí conversando con todos ellos, y millón de gracias también por poder darnos una mano y poder difundir estos eventos de arte, en este caso el Festival de Blues. Qué chévere, qué buena onda que se sigan abriendo los espacios para el blues, ¿no? Bueno, les comento algo, este sábado 22 de noviembre estamos ya con la segunda producción del Festival Riobamba Blues Arte Cultura. Saludos a Joaco Melo también, con el que estamos haciendo esta producción. No se olviden, van a estar grandes bandas desde el centro, es parte como del centro del país, Riobamba, y esperamos que también vengan algunos amigos, amigas de diferentes latitudes, bueno, diferentes ciudades de nuestro hermoso país como es el Ecuador. No se olviden, este evento se va a dar a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana vamos a estar con unas cosas súper interesantes. Vamos a incluir en esta fiesta blusera que va a vivir Riobamba, vamos a estar con bastante poesía. Un agradecimiento, un millón de gracias también a toda la gente que nos está brindando los auspicios, como es allá Pablo Narváez con Turismo y Secretaría de Cultura, y bueno, también a Balvanera Cruz en Turismo, millón de gracias allá en esa hermosa ciudad, en la ciudad blanca como es Riobamba. Millón de gracias a todos ellos. No se olviden, esto arranca a las 10 de la mañana el sábado 22 con poesía, teatro, poesía, performance, pintura. Van a estar grandes artistas, entre esos Israel Cuenca, también uno de los grandes pintores, evocando grandes artistas de blues, pintando Muddy Waters, Joe Mayall, B.B. King, y una sorpresa bien grande también que le tenemos al Jaimito Guevara. Bueno, vamos a tener poetas, vamos a tener como la Nati Cuadrado, una gran poeta erótica en la cual va a enfocar todos sus temas en la onda del blues. Vamos a tener grandes cosas súper chéveres y súper interesantes. Vamos a tener performance también blueseros. Vamos a tener un invitado especial también como es Gabriel Cisneros, señor vicepresidente acá de la Casa de la Cultura de Quito, que estará presente también en el evento haciendo su poesía. Millón de gracias a Gabriel también. Bueno, y vamos a tener el evento grande con los grandes músicos. Tenemos desde Guayaquil Antonio Vergara, uno de los reconocidos blueseros. Ha ganado dos premios en estos eventos que hace una compañera amiga de medios también, como es la Nebras, mis bandas nacionales, y tiene un reconocimiento también. También estará ahí otro de los grandes amigos, otro de los representantes también del blues rock and roll amarillo, azul y rojo de Ecuador, como es el Jaime Guevara. Millón de gracias a Jaimito, siempre las admiraciones y respeto al Jaime. Tendremos también desde Quito, vamos con la banda también Blues Project Rolling, 12 años que estamos ya en el escenario, así que vamos allá también a darla toda la mejor onda. Está desde Riobamba estos grandes músicos, como es la Melo Blues Band, con Nelson Mel a la cabeza, un gran músico, otro de los grandes de Ecuador. Está también ahí otra de las grandes bandas, desde Ambato tenemos los Rocking Blues. Va a estar súper chévere este evento. Tenemos desde la Tacunga, estuvieron acá los compañeros en anteriores programas de los María Limosnas desde la Tacunga, ellos estarán presentes también con su blues rock and roll desde la Tacunga. Y va, bueno, va a abrir el evento una banda rock and roll blues, como la es Los Ancestrales desde Riobamba. Así que como ven, Riobamba va a vivir la fiesta del blues. Así que no se olviden, la gente, bueno, es desde el centro del país, cordialmente invitados todos los amigos que quieren disfrutar del arte, que quieren disfrutar de la música, que quieren disfrutar de unas grandes bandas nacionales, en este caso de blues. Vamos a seguir con algo de música. Le agradecemos también a Andrés. Vamos a ir con un tema súper chévere. Vamos con un tema muy buena onda, como es otro de los reyes del blues. Bueno, está Freddie King, está Albert King, está B.B. King. Vamos con un tema de Freddie King. Vamos con un tema de Freddie King. Este es What I Say. Bueno, lo ha hecho tanta gente. Había unas versiones súper interesantes, como la que escuchamos hace un ratito, pero en versión esta vez. De Freddie King, What I Say. Bueno, escuchamos a este gran músico como lo es Freddie King, un gran guitarrista, cantante, otro de los reyes del blues Bueno, los Estados Unidos son uno de los grandes representantes. Vamos ahora con un poquito una onda media rock and rollera, sesentera, media hippie de aquellos años, muy buena onda. Vamos a escuchar a Dusty Springfield con The Preacher. Gracias a Andrés Viracocha en el control de sonido. Through the backyard we go walking, then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only one who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. Everything is alright. You kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only son who could ever reach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows. Yes, he was. Y bueno, escuchábamos algo sesentero, algo chévere, algo muy buena onda con Dusty Springfield. Bueno, esto es una reedición de la canción, ahí el original también, y este estaba, teníamos un tema en concierto. Mañana también tenemos un evento súper chévere, millón de gracias acá a la Casa de la Cultura. Mañana vamos a estar con la Negrita Brunner, y vamos a estar también con el Santiago Lozano, así que va a estar en la guitarra. Bueno, su servidor Pato Recalde en la armónica. No se olviden, vamos a estar mañana a las 7 de la noche en la Plaza de la Independencia. Así que vamos ahí con todo. Y bueno, vamos a escuchar. Vamos a decir, mañana vamos a hacer un poquito de blues, de rock and roll. Saludos al Santi, al Santi Lozano, un gran guitarrista, un gran músico que. Ya lo van a ver menos palabras y mañana la gente que asista a la Plaza de la Independencia, esto va a ser muy interesante. Así que no se olviden, cordialmente invitados el día de mañana, viernes 7, en la Plaza de la Independencia. Saludos también a la Negrita Brunner, una gran cantante. Bueno, ya tiene algunos años haciendo su arte, ya como 3 años en Blues Project Rolling. Saludos a la Negrita Brunner. Así que mañana no se olviden, vamos a disfrutar de eso. Vamos con una cancioncita, seguimos medio blueseos, rock and rolleros. Le traemos del escenario Good Soul Blues, otro de los grandes músicos blancos, como lo es Peter Green. Él también estuvo en grandes bandas, fue partícipe y comienzos de algunos proyectos muy interesantes, esto participó con los John Mayall and the Blues Breaker. Realmente fue un gustazo, toda la gente que disfrutamos de lo que es la música, de lo que es el blues, otro de los grandes. Vamos con menos palabras y vamos con este gran músico. Como con la canción, este es Uranios, Peter Green, que bueno, como les decía, estuvo con estos grandes músicos como John Mayall en The Blues Breaker, estuvo también con otro de los proyectos iniciador del proyecto de Fleetwood Mac, mucha gente lo ha escuchado, pero ellos personalmente Algo de lo más chévere que hicieron ellos fueron de los años 65 hasta que diría yo 73. Gran blues, gran rock and roll. Y aquí le tenemos al guitarrista cantante de los Fleetwood Mac cuando comenzaron en solitario, Peter Green, con Uranios. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra La Señorita Julia de Augusto Strindberg en la Asociación Humboldt en Quito. En esta versión libre de la obra original escrita en 1888, Mercedes, la hija del dueño de la hacienda, quien después del suicidio de su madre fue criada por Hortensia, la madre de Gabriel. Mercedes y Gabriel se criaron juntos, lo que provocó una atracción oculta entre estos dos jóvenes. Internacionales. Asunción. El documental El tiempo nublado, dirigido por la paraguaya Aramí Ullón, será presentado este jueves en la Casa del Audiovisual en la capital paraguaya. La cinta estrenada obtuvo el premio a la mejor ópera prima en el Festival Internacional de Cine Visions du Rel en Suiza, informó la Agencia de Información Paraguaya. El tiempo nublado es un documental que explora las relaciones entre los hijos adultos con sus padres ancianos. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Yo protejo el emblema de la Cruz Roja, porque fomenta la inclusión social y una cultura de no violencia y paz. El emblema de la Cruz Roja es único y nos identifica en la misión médica. Nos permite acceder de manera independiente a las comunidades más vulnerables. Al pertenecer a una organización humanitaria neutral, garantiza su acción en todo tiempo y lugar, para proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas sin discriminación. El emblema de la Cruz Roja es un símbolo que no puede ser utilizado por otras instituciones sin autorización. Nos identifica y protege nuestra labor humanitaria. Este es un mensaje de la Cruz Roja Ecuatoriana y esta estación. Segundo Festival de Blues Arte Cultura, sábado 22 de noviembre. Grandes bandas de Ecuador: Antonio Vergara de Guayaquil, Melo Blues Band de Riobamba, Ancestral de Riobamba, de Quito el maestro Blues Rock and Roll Jaime Guevara, los Blues Project Rolling y la Blues Rock and Roll Family. Imperdible este sábado 22 de noviembre, Riobamba vivirá la fiesta del blues. 10 a.m. Concha Acústica, Parque Guayaquil. Fin de espacio de cuñas promocionales. Y bueno, seguimos acá con su programa Woodstock Blues. No se olviden, todos los jueves y viernes estamos con la ventana abierta del blues, del rock and roll, del arte, por supuesto toda la expresión artística ecuatoriana y por supuesto mundial. Si hemos tenido grandes amigos de acá, grandes representantes del arte aquí en los estudios de Woodstock Blues, aquí en la radio, la Casa de la Cultura, y bueno, grandes artistas de fuera también. Muy buena onda estar acá. Quiero mandar un saludo recontra, re enorme también a la Leonela Caluña, allá en Riobamba. Un abrazo recontra, re enorme, flaca. Espero que todas las cosas estén bien allá. Riobamba, una ciudad muy linda, una ciudad que mucha gente que no conoce debía conocer. Gente muy amable y bueno, se está convirtiendo en una ciudad muy artística. Como escucharon hace unos momentitos, también estaba la cuña del segundo Festival de Blues en Riobamba, sábado 22 de noviembre. No se olviden, vamos a estar ahí con todo. Saludos a Juaco Melo, sábado 22 de noviembre, Concha Acústica, 10 a.m. Estamos también con grandes expresiones del arte. Vamos a tener pintura, poesía, vamos a tener performance y por supuesto con las grandes bandas blueseras. Así que Riobamba se viste y va a disfrutar del blues. Vamos a tener una fiesta bluesera con Riobamba, grandes bandas: La Teacunga, Ambato, Quito, Riobamba, Guayaquil. Así que va a estar súper chévere esto. Menos bla bla, vamos a seguir con más música. Saludos nuevamente a la Leonela Caluña. Vamos con un tema muy buena onda. Vamos con un representante de los grandes de Ecuador. Escuchen, esto va a sonar en Riobamba el sábado 22 de noviembre. Y les vamos a tener una sorpresa bien chévere, extraoficial. El Antonio Vergara estará por acá en los micrófonos también, porque viene por Quito también a hacer unos eventos. Así que saludos a uno de los grandes músicos, como es el Antonio Vergara, desde Guayaquil. Así que menos palabras, escuchemos este Noctámbulo. Es uno de los últimos temas que está sacando Antonio, con grandes músicos. Esta vez viene también con Juan Carlos Zúñiga. Mucha gente de la vieja guardia escuchó Barro, esa banda chilena con el Quique, y bueno, con grandes músicos. Juan Carlos es el baterista de Antonio. Él ya recibe muchísimos años acá, Juan Carlos Zúñiga. Menos palabras, escuchemos Antonio Vergara Blues Band desde Guayaquil en Woodstock Blues. Comienzas a ver que tu entorno no está bien piensas en correr, dejando a un lado, dejando a un lado tu padecer. Noche efímera, risa efímera, música efímera, vida efímera, ¿por qué temerle a la fiesta? Si en el fondo estás bien. Primavera, voy a tocar tu puerta, y si te alejas, todo puede suceder. Efímera, marcha efímera, playa efímera, vida efímera, ¿por qué huirle al destino? Escuchamos de este gran talento, este gran músico ecuatoriano, un gran hermano blues, como lo es Antonio. Quería comentarles también algo más del Antonio. El Antonio ha hecho cosas muy interesantes, estuvo también en Colombia, ha visitado otros países hermanos como Argentina, bueno, en algunos lados, haciendo quedar bien el tricolor ecuatoriano, como es el arte. Bueno, vamos a seguir con más música. Antes que nada, quiero mandar un saludo bien grande a toda la gente de medios allá en Riobamba, que nos recibieron de la mejor manera. A Ecuador TV, online, también al Chino. Buena onda por toda la recepción que tuvimos ahí. Bueno, no se olviden, mañana también vamos a comenzar con algo chévere. Gracias nuevamente a Gabriel Cisneros y la Casa de la Cultura. Vamos a estar mañana con la Negrita Brunner, con el Santiago Lozano, su servidor Pato Recalde, haciendo un poquito de blues, de rock and roll ahí en la Plaza de la Independencia. en la Plaza de la Independencia. Vamos a estar ahí en un evento chévere que se va a dar ahí en la plaza. Así que no se olviden, cordialmente invitados mañana, día viernes 7. Viernes 7, así que vamos a disfrutar de un viernes a viernes en la noche en Quito, en el centro de Quito. No nos olvidemos que Quito está entre las mejores maravillas del mundo, una ciudad donde el que llega se deleita de su grandiosidad que tiene, ¿no? Como lo es también una ciudad tan cultural como es la nuestra. Hay que seguir apoyando, hay que seguir trabajando para que se vengan mejores días para nuestro lindo país. Vamos con algo más, nos dice Andrés, vamos con algo más de... Vamos con los Blues Brothers. Ustedes vieron la película con los Blues Brothers. Vamos con un tema que es Who Do You Love. Así que vamos a seguir con Woodstock Blues. Subimos un poco más. Esto es Woodstock Blues. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to show you I can really shake 'em down. Why do you love me? Y escuchábamos estos grandes blueseros en esa película que todos los recordamos, los Blues Brothers, en algunas versiones. Creo que fueron dos ediciones de los Blues Brothers, donde se expresó chévere, en buena onda el blues, con grandes músicos que salieron en estas, en Blues Brothers 1, Blues Brothers 2, los hermanos Caradura. Vimos a lo de Eric Clapton, vimos de Tajens, vimos a John Lee Hooker, a los Blues Brothers. Bueno, estuvo muy buenísimo esto. La gente que desee ver, pues puede mirar estas grandes películas. Bueno, si van a ver algo de blues, les recomiendo también todas las ediciones que ha hecho Scorsese, enfocando mucho al blues, uno de los grandes también productores, realizadores de películas, ¿no? Y en este caso, en el tema del blues. Vamos con otro tema. Sin antes mencionar que no se olviden, el sábado 22 de Riobamba se viste de blues, se viste de fiesta. Riobamba, un saludo bien grande, el 11 de noviembre están ellos de fiesta. Así que vamos a estar todo el mes con Riobamba, disfrutando de arte, de disfrutar de cultura y, bueno, por supuesto, disfrutar de la fiesta. La fiesta en Riobamba se prende. Y el 22, por supuesto, vamos a seguir enmarcando lo que va a ser todo el mes de festejos en esta ciudad tan chévere, en esta ciudad tan buena onda. Saludos a la Radio Río ahí en Riobamba. Saludos a Mercedes, una gran amiga que nos abrió el espacio. Un abrazo bien grande a Lonela, también a Caicedo, también, bueno, grandes amigos allá. Vamos con el tema es de Creedence. Vamos con un tema de Creedence Clearwater Revival, uno de los grandes bandas de los años 60, 70. Lamentablemente hay cosas que se abren las bandas. Falleció también a Tom Fogerty, hermano de John Fogerty. Ahora la banda sigue tocando como Creedence Clearwater Revival, y uno de los grandes, como fue el creador de la banda, como el que hizo temas, el que hizo letras, el que hizo música, el guitarrista y cantante, como es John Fogerty. A veces pasan cosas en bandas. La banda se quedó con el nombre y John Fogerty está tocando en solitario, por supuesto, con los temas que son reconocidos por todos, ¿no? Estos de Creedence. Vamos con un tema cuando eran Creedence Clearwater Revival en concierto. Vamos con un tema, vamos a seguir disfrutando. Estamos subiendo un poquito en jueves, con Tundon Sheldon en concierto, con Creedence Clearwater Revival. Put some on your dog. Y bueno, seguimos disfrutando de blues, rock and roll. Vamos con una banda ecuatoriana, una de las grandes representantes también de la escena bluesera, rock and rollera, como lo son los Tigres de Chalafán. Un abrazo, blues, rock and roll a estos grandes hermanos, al Rubén Álava en la batería, al Felipe Pinzón en el bajo, al Emilio Lara en la guitarra y voz, y está también en el teclado un gran músico como es el Carlitos Arboleda. Bueno, reconocidos grandes músicos y ese gran hermano, John de Gracia, siempre muy agradecido al Norman Wright, ex concejal, un gran amigo, un gran músico, un gran bluesero, un gran armonicista. Así que vamos a escuchar estos Locos por Atar. No se olviden, el sábado 22 de noviembre estamos en el segundo festival Riobamba Blues Arte Cultura. Van a estar grandes bandas, va a estar el Antonio Vergara Blues Band, que escuchamos hace unos segunditos. Vamos a estar también con esta gran banda de Riobamba, los Melo Blues Band. Vamos ahí también con Blues Project Rolling. Estará también el maestro blues rock and roll como es Jaime Guevara. Estarán desde Ambato los Rocking Blues. Está también la Tacunga, los compañeros que vinieron hace unos días por acá a visitar los Agudos Stop Blues, los María Limosnos, y tenemos desde Riobamba también ancestral, poesía, pintura, vamos a tener también performance, así que imperdible esto. Tenemos un invitado especial también que estará en el evento, en el segundo festival Riobamba Blues Arte Cultura, Gabriel Cisneros. Un abrazo bien grande a Gabriel, que va a estar también en la exposición de fotografía, en la exposición de poesía. Menos bla bla, vamos con este gran tema de los Tigres de Chalafán, Locos de Atar. Ser cortés, si te quitas el disfraz de bruja, algo bueno puede suceder. ¿Qué demonios anida en lo más profundo de tu piel? ¿Qué delicias ocultas cuando no me quieres dar tu miel? Abre los ojos. Esta burbuja que está a punto de explotar. Y bueno, hemos compartido con todos ustedes un especial chévere, más musical. Hemos tenido los otros programas, tuvimos grandes invitados, ahora lo hicimos especialmente mucho más musical, mucho más sonoro, para que disfrute todos los amigos que deleitan de estos géneros, ¿no? Del blues, del rock and roll, como siempre, Amarillo, Azul y Rojo, y por supuesto de todo el planeta. Quiero agradecerles a todos ustedes, como siempre, los que nos escuchan. Por supuesto, no se olviden, jueves y viernes estamos en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, y por supuesto nos pueden escuchar también por la www.casadelacultura.gov.es. Esto fue Woodstock Blues de jueves, y no se olviden, mañana estamos con Woodstock Blues de viernes y vamos a disfrutar. Así que un abrazo bien grande, millón de agradecimientos también a Andrés Viracocha en el control de sonido. Bueno, esto fue Woodstock Blues de jueves. Fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!